En los primeros siglos de la humanidad, cuando el hombre solo tenía que atender sus necesidades básicas, ciertas fórmulas de cortesía entre los seres humanos no eran más que saludos simples, porque los idiomas entre las tribus estaban en una fase de desarrollo. Entre extraños, la primera manifestación de ambas personas era el aseguramiento de la defensa propia. ¿Esta persona es un amigo o es un enemigo? Así se desarrolló el primer contacto físico. Dos personas se daban la mano mostrando que en esta parte del cuerpo no se escondía ningún objeto filoso, ninguna piedra, ningún hueso. Y solo después se saludaban con las manos, produciéndose así el primer lenguaje de acercamiento. Suponiendo que en los albores de la lengua nacían principios de confianza, es de suponer que las primeras palabras de saludo no eran más que ruidos expresados como manifestación de un comienzo de amistad. En el transcurso de los siglos posteriores, se evolucionó el lenguaje de cortesía con mayores matizaciones. Con la creciente globalización, el mundo moderno se saluda con términos procedentes de los idiomas más importantes. En todos los idiomas se utilizan saludos como «ciao», que en italiano significa «soy su esclavo». En inglés, de primer saludo se dice «hello» y luego «bye bye», que equivale a «te deseo un buen día». Aparte de saludarse con la mano, el beso es un medio de comunicación de infinitos grados de exquisitez. En Europa, y sobre todo en Rusia, los hombres se saludan con un beso en ambas mejillas. En Japón, país con muchas tradiciones, se saludan con una reverencia. Es decir, la persona de menor rango inclina la cabeza un poco más que la persona de mayor rango. Las palabras cortés y cortesía tienen su origen en el idioma francés. Desde luego, todo procede del trato entre los cortesanos y son términos derivados de las cortes y de sus habitantes, como eran los soberanos, las soberanas, los cortesanos y, sobre todo, las cortesanas. Es evidente que por muchos siglos, sobre todo en Europa, las costumbres de respeto y de cordialidad han procedido de los franceses, que también han creado muchos términos de etiqueta, utilizados por excelencia en el mundo diplomático de todo el mundo. Un paso hacia la intimidad abarca el romanticismo y, desde luego, el amor, o l'amour, como se dice entre los galos, que es la expresión excelsa de la paz en el mundo.